Oscar, ¿qué tal? Buen día. Américo te saluda acá desde Radio Encuentro. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Américo? Muchas gracias por darnos este espacio para poder dar la información sobre lo que estamos realizando este segundo cuatrimestre dentro de lo que es Casa del Joven. Bueno, ahí veía que han convocado ya para los mujeres, varones interesados en mayores de 16 años, interesados en alguna capacitación. Contanos cómo es. Bien, sí, es para mayores de 16 años. Lo único que, bueno, de 16 a 18 años, lo que estamos pidiendo es que se acerquen con un referente mayor y que pueda firmar la inscripción ese referente por una cuestión legal y de seguro. Pero las capacitaciones que estamos lanzando para este segundo cuatrimestre es electrónica aplicada, pastas frescas y panificados y albañilería. Estas tres capacitaciones van a estar en el horario de tarde. Electrónica aplicada va a estar desde las 3 de la tarde a las 5 o 6 de la tarde, que eso tenemos que ver qué cantidad de horas van a ser. Pasta fresca está después de las 18 horas hasta las 20:30. Y albañilería seguramente va a estar de las 2, 2 y media a 5, 5 y media de la tarde, que es el, si es que el tiempo nos permite. Porque la idea siempre de nuestras capacitaciones son que sean en su gran parte, o por lo menos arriba del 60%, que sea una parte práctica, ¿no? La parte que se llama de formación profesionalizante en cada una de las capacitaciones que llevamos adelante. Está bien, y quienes participan deben llevar alguna de las herramientas para poder realizar el curso. Digo, bueno, me imagino electrónica aplicada, algunas herramientas, la gente que el taller de pastas, seguramente algunos alimentos o productos para trabajar o no, o eso también está contemplado dentro del Contamos, taller. para el primer momento contamos con todo para iniciar nosotros, no habría que traer nada. Lo que sí estamos pidiendo es que, bueno, al momento de la inscripción que se acerquen con fotocopia de DNI para poder hacer la inscripción, la primera ficha. Y después, bueno, dentro del espacio, cada espacio se va, según la necesidad, va tomando iniciativas propias que hacen que se compren insumos o que se compren los elementos necesarios o herramientas para llevar adelante la capacitación. Se va organizando cada grupo, digamos. Sí. Acorde también a las características del grupo. Hay iniciativas muy lindas dentro de esto, que es, hay muchos que directamente organizan una feria de plato, de lo que fuere, para obtener fondos y desde ahí abastecen el cuatrimestre directamente con los insumos. Está buenísimo. ¿Qué cupo tiene cada uno de los talleres? Bien, 15 personas en cada uno de los espacios. Así que bueno, que está abierta la inscripción. Nuestra sede es Estados Unidos 586 del barrio Ceferino. Tenemos un número de teléfono para aquel que quiera llamar y preguntar y sacarse alguna duda sobre alguno de los espacios, que es 1525-8903. Y nosotros estamos recibiendo la inscripción de las 16 a 20 horas de lunes a viernes. Más allá de que, bueno, nosotros habíamos puesto un límite de inscripción que era el lunes, seguramente lo vamos a dejar una semana más, es decir, hasta el viernes de la semana que viene, para que siga corriendo la inscripción y que, bueno, que todavía hay lugar, hay Claro. cupo y que los esperamos. ¿Cuándo comienzan a realizarse los talleres? Hola, Sí, ¿sí? te escuchamos. ¿Cuándo comenzarían, digo, a los que serán las clases, seguramente, ¿no? Bien, estaríamos iniciando seguramente la anteúltima semana de este mes, De o la agosto. última semana de este mes, sí. Y desde ahí, bueno, estaríamos seguramente cursando hasta la primera o segunda semana de diciembre. Contarle a aquellos que están escuchando y tengan intenciones de anotarse que ustedes tienen la posibilidad de contar con un aval del Ministerio de Educación de la provincia. Sí, las titulaciones oficiales son reconocidas por el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro. Oscar, ¿y cómo ha sido el primer cuatrimestre de este año con respecto a las capacitaciones? Ha sido un cuatrimestre bueno, con una regularidad en cuanto a participación dentro de los espacios y hemos logrado sostener los espacios aunque nos cuesta bastante, pero hemos logrado sostener los espacios a través de esta iniciativa que yo recién estaba comentando y contando, claro, de que la gente, la misma que participa del espacio, busca soluciones concretas al problema de insumo o herramientas para que la capacitación no deje de funcionar. Así que nos ha ido muy bien con una alta participación. Lo que, bueno, eso en algún momento había dicho, no nos sigue llamando la atención, porque creo que también tiene que ver con una cuestión económica y social que estamos atravesando, que la gran mayoría es gente que está precarizado o no tiene laburo formal. Así que, y hay muchos que están desocupados directamente, que no logran insertarse ni siquiera en una changa. Y bueno, y eso también vamos viendo de qué forma lo podemos ir trabajando y cómo lo vamos trabajando entre todos para dar una solución al problema de la desocupación dentro de Viedma, ¿no?